Buenas noches, Grace, amigos televidentes. El coordinador de ponentes del proyecto de ley que organiza el sistema de regalías, el senador José David Name Cardoso, nos dijo que espera que antes del 15 de diciembre el proyecto tenga humo blanco en el Congreso. El senador alertó porque la región Caribe aún, en su criterio, no define los proyectos con los que pueda competir con otras regiones que ya están listas. Yo tengo listado de proyectos de la región Caribe y es un listado muy pobre. Por eso le solicité al gobierno nacional que volvamos a hacer esa audiencia pública con los nuevos gobernadores electos. Se va a hacer en la ciudad de Barranquilla el 19 de diciembre y vamos a discutir un listado de proyectos prioritarios para la región Caribe y con los cuales vamos a trabajar en los próximos años para hacerlo realidad. En las regalías están puestas las esperanzas para ejecutar proyectos de impacto regional. El senador Name hace una lista de lo que podrían ser los principales proyectos que no podrían quedar por fuera. Puede ayudar mucho las regalías para el tren entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Podríamos poder construir nuestro aeropuerto regional entre Barranquilla y Cartagena o el nuevo aeropuerto de Santa Marta para que le sirva a La Guajira, al Cesar y al Magdalena. Podemos recuperar hasta Puerto Salgar la navegabilidad del río Magdalena. Una preocupación que existe es el papel que va a jugar Planeación Nacional, si será la encargada de definir los proyectos o no, pues el proyecto de ley saca a Planeación del rol de la distribución de los recursos. ¿Serán entonces las propias regiones las que definirán los proyectos que se viabilizarán? Va a haber unas secretarías técnicas en cada región del país. Inicialmente esas secretarías técnicas a las cuales les estamos dando recursos para que puedan existir, para que puedan hacer esos proyectos, serán los llamados a armar los proyectos y los triángulos donde están, se le llama triángulo porque están los gobernadores, está el gobierno, están los gremios, serán los que van a definir sus proyectos prioritarios. Queda claro que ya comenzó la competencia por los recursos de regalías. Hay 6 billones de pesos para el próximo año. Las regiones que preparen sus proyectos y tengan capacidad de negociación obtendrán los recursos. Por eso los gobernantes deben asumir la tarea, preparar los equipos técnicos y empezar a negociar para que los recursos queden en la región. A propósito, qué interesante que los gremios del Atlántico, como el intergremial, se preocupen más porque no nos quedemos por fuera en la distribución de los recursos de las regalías y no se dediquen a defender intereses particulares como los que están en juego en la concesión del aeropuerto de Barranquilla. Antes que buscar al presidente Santos para defender esos intereses, hay que ponerse la camiseta y mejorar la capacidad técnica de la región para darle impulso a proyectos de verdadero impacto regional, por ejemplo, como el aeropuerto regional.